Capítulo 04. Maneras en que Dios habla. Hemos aprendido que Dios le habla a nuestro espíritu, pero ¿de qué manera habla? Dios habla de muchas maneras. Con demasiada frecuencia limitamos a Dios cuando esperamos que solo hable de cierta manera. Incluso si escuchamos a Dios con nuestro espíritu, Él tiene diferentes maneras de hablarnos. Cuando era adolescente, un predicador de mi iglesia local habló sobre el profeta Elías. Dijo que cuando Dios habló con Elías hubo una tormenta, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego vino una voz suave y apacible, y era Dios hablándole a Elías. El predicador continuó y dijo que si queremos escuchar a Dios, debemos escuchar la voz suave y apacible porque esa es la única forma en que Dios habla. Durante muchos años creí que esa era la verdad y que Dios no habla de otra manera. Mientras estudiaba la Biblia, descubrí que Dios habla de muchas maneras diferentes. La palabra dice que a veces había mucho ruido cuando Dios hablaba, y aconteció que al tercer día, cuando ya era de mañana, hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa se puso sobre el monte, y se sonó un sonido muy fuerte de bocinas, de modo que todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Y Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeó, porque Jehová descendió sobre él en fuego. Y su humo se elevó como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció violentamente. Y el sonido de los cuernos se hacía cada vez más fuerte. Moisés habló, y Dios le respondió en alta voz. Éxodo 19:16-19. La palabra de Dios también dice que Dios habla por sueños y visiones. A algunas personas Dios les habla más a través de sentimientos internos y a otras de manera completamente diferente. No importa cómo hable Dios, la Biblia siempre debe seguir siendo nuestra guía inmutable. Todo lo que contradiga claramente la palabra de Dios debe ser rechazado. A través de estas páginas quisiera hacernos conscientes de que Dios es un Dios que habla y necesitamos oídos que escuchen. Jesús dijo, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, Marcos 4:23. Tenemos oídos espirituales y oídos naturales, así como tenemos ojos espirituales y ojos naturales. Si solo miramos y escuchamos en lo natural, a menudo pasaremos por alto la voz de Dios, tal como lo hizo el pueblo de Israel durante su tiempo con Jesús. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y sus oídos han dificultado oír, y sus ojos se han cerrado, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni ser me convertí, y yo lo sano, Mateo 1:15. Dado que profetizar implica escuchar lo que Dios dice y luego decirlo, primero debemos practicar el desarrollo de la importante habilidad de escuchar a Dios. Hay ondas de radio donde quiera que vayas, pero solo puedes escucharlas si tienes un receptor de radio que reciba la estación correcta. De la misma manera, debes sintonizar tu receptor espiritual, tus oídos espirituales, con Dios. Tienes que aprender a alinearte con la frecuencia correcta, la voz de Dios. A continuación se muestran algunas formas. Como habla Dios, estas no son las únicas formas, pero creo que son las más comunes. La Biblia. Nunca debemos leer la Biblia sin pedirle al Espíritu Santo que nos hable. La Biblia no está ahí para información, fue escrito para que Dios pudiera hablarnos a través de él. Cuando leemos la Biblia, primero debemos tranquilizar nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Nunca leo mi Biblia para obtener información, sino para obtener revelación, escuchar a Dios hablar a mi corazón a través de las palabras escritas en su libro. Todos los días, antes de abrir mi Biblia, le pido al Espíritu Santo que le hable al corazón, le digo que no estaré satisfecho hasta que lo escuche hablarme. Leo, medito y escucho la voz interior del Espíritu Santo hablándome a través de la Biblia. Esta también es una buena manera de conocer la voz de Dios. Un sentimiento interior, todos estamos hechos de manera diferente. Cada uno siente las cosas de manera diferente. A menudo tenemos la sensación de que el peligro es inminente o una sensación desagradable ante una determinada decisión. A medida que crecemos en las cosas de Dios y aprendemos a escucharlo mejor, también aprendemos a escuchar estos sentimientos y a discernir si son de Dios o provienen de nuestra propia alma. He aprendido que Dios muchas veces habla a través de mis sentimientos y he sido salvado de muchos peligros porque escuché esos sentimientos. Otras veces es posible que tengamos que tomar decisiones sobre algo determinado. Eso no tiene sentido para nuestra mente, pero tenemos una paz inexplicable dentro de nosotros. De alguna manera sabemos qué debemos hacer con respecto a este tema en particular, aunque las circunstancias, las personas y nuestras propias mentes digan lo contrario. Por supuesto, también tenemos que entender que no todo sentimiento es Dios hablándonos, debemos asegurarnos de no confundir nuestras emociones no santificadas, nuestros miedos y nuestras heridas no curadas con la voz de Dios. Pero a medida que desarrollamos la capacidad de escuchar la voz de Dios, descubriremos que Dios nos habla a través de un sentimiento interno. Una voz interior. Una voz interior es como un pensamiento que nos llega, pero estos pensamientos provienen de nuestro espíritu, no de nuestra mente. A menudo no tienen ninguna conexión con nada de lo que estábamos pensando. A menudo, esta voz interior atraviesa nuestros propios pensamientos y resuena en nuestra mente. Muchos cristianos reciben palabras proféticas de esta manera, pero en lugar de pronunciarlas con fe, permiten que sus mentes y pensamientos dominen y, por lo tanto, se llenan de dudas y temores. Recuerde, hablamos desde nuestro espíritu, no desde nuestra mente. Cuando comenzamos a pensar demasiado y a dar lugar a la voz de la duda, llega el miedo y perdemos la oportunidad de bendecir a alguien y soltar una palabra profética. Debemos recordar que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. No escuches todos tus pensamientos y pienses que todo lo que te viene a la mente es de Dios. Aprenda a callar sus propios pensamientos y pídale a Dios que le hable, luego, con el tiempo aprenderás a diferenciar entre la voz interior de tu mente y tu mente. Circunstancias en Números 22 y 23 leemos la historia del profeta Balaam, a quien un rey pagano le pidió que maldijera al pueblo de Dios. Dios dejó claro que no debía hacer eso, pero el profeta Balaam intentó cambiar la opinión de Dios y finalmente continuó con su intención rebelde de maldecir al pueblo de Dios. Cuando un ángel se interpuso en su camino, el asna empujó a Balaam contra la pared. En estas circunstancias, Dios intentó hablar con Balaam. En lugar de reconocer la voz de Dios en estas circunstancias, golpeó a su asno. Dios muchas veces usará diferentes circunstancias para hablarnos. Necesitamos oídos para escuchar lo que Dios dice a través de nuestras circunstancias en lugar de luchar contra las circunstancias o culpar a las personas. Al final el ángel le dijo que el burro le había salvado la vida. Si sus circunstancias no van como usted desea, no se limite a reaccionar, sino tómese el tiempo para preguntarle a Dios si Él está usando las circunstancias para hablarle y llamar su atención. Visiones. Hay diferentes niveles de visiones. Algunas visiones son solo impresiones débiles en tu mente. Vemos imágenes o impresiones espirituales. He descubierto que las personas que son muy creativas suelen recibir profecías de Dios de esta manera. Mi esposa proviene de varias generaciones de artistas. Debido a que es muy creativa, la mayoría de las palabras proféticas que recibe son en forma de imágenes, visiones o impresiones. Yo, en cambio, no tengo talento creativo, por eso Dios rara vez me habla en visiones. A veces lo hace, pero normalmente no. Debemos aprender a escuchar a Dios en las diferentes maneras en que habla, de lo contrario, nos perderemos mucho de lo que Él tiene que decirnos. Oré con algunos amigos, personas maravillosas. Mientras orábamos, una mujer compartió una imagen que Dios le había dado para mí. Después de que ella hizo eso, el pastor que también estaba orando con nosotros dijo que había recibido exactamente lo mismo, pero que dudaba en compartirlo hasta que la mujer lo hiciera. No compartió la imagen debido a la incertidumbre. Le dije que esa mañana estaba en una reunión donde algunas personas querían orar por mí. Una mujer allí también tenía la misma foto. Fue muy importante para mí. Dios realmente quería que lo escuchara, pero el pastor tenía dudas porque era solo una simple imagen. Las visiones abiertas son lo que yo llamo visiones de alto nivel, algunas personas los llaman trances. Los he tenido de vez en cuando. En una visión abierta, la persona ve que algo sucede con los ojos abiertos, como si realmente estuviera sucediendo. Como si estuvieran proyectando una película delante de ella. Dios suele hablar en visión abierta cuando tiene algo muy importante que decir. Pedro tuvo una visión clara y este evento llevó el Evangelio a los gentiles. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a la hora sexta para orar. Pero tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras se lo preparaban, le sobrevino un arrobamiento. Y ve el cielo abierto y un vaso semejante a un gran lienzo que desciende, con sus cuatro puntas bajadas a la tierra, había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz que decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro dijo, «Por supuesto que no, Señor». porque nunca he comido nada común o inmundo. Y de nuevo le llegó una voz por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo corrompas. Pero esto sucedió tres veces, y el vaso fue inmediatamente llevado al cielo. Pero cuando Pedro se preguntaba qué significaría la visión que había visto, he aquí, a la puerta estaban los hombres que habían sido enviados por Cornelio y habían preguntado por la casa de Simón. Y cuando llamaron, preguntaron si se alojaba allí Simón, llamado Pedro. Pero mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, «He aquí tres hombres te buscan. Pero levántate, baja y ve con ellos, sin duda, porque yo los he enviado». Hechos 10, 9-20 Sueños. A lo largo de la Biblia vemos que Dios ha hablado a través de sueños una y otra vez. Dios puede hablar a través de sueños en símbolos que necesitan ser interpretados, o puede expresar un mensaje claro y directo, como lo hizo con José, el esposo de María. Mientras él pensaba en estas cosas, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir contigo a María tu mujer. Porque lo que en ella fue concebido, del Espíritu Santo es». Mateo 1:20-12, pero cuando ellos se fueron, he aquí él. Un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo, «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te lo diga. Porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13 Cuando Herodes estaba muerto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Mateo 2:19 Cuando oyó que Arquelao XI gobernaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, temió que decidiera ir allí, y cuando recibió en sueños una orden divina, se fue a las regiones de Galilea. Mateo 2:22 Nuevamente, debemos tener cuidado de no creer que todo sueño proviene de Dios. Los sueños pueden provenir de diferentes fuentes, de nuestros propios miedos y de dificultades y heridas emocionales que aún no hemos superado y donde aún no se ha producido la curación. Está escrito en Eclesiastés que los sueños también pueden tener causas naturales. Porque con muchas ocupaciones vienen los sueños, y con muchas palabras vienen las necedades. Eclesiastés 5:2 Incluso en todas las otras formas en que Dios habla, debemos aprender a escuchar nuestro espíritu, no solo la voz que nos habla. He interpretado mucho los sueños proféticos y he aprendido a escuchar cuando Dios me habla en sueños, lo cual suele hacer. Todas las noches, cuando me acuesto, rezo antes de quedarme dormido. Siempre le digo a Dios que mi cuerpo necesita dormir, pero nunca duerme. Le pido que me hable en sueños por la noche y lo hace a menudo. Llevo un diario de sueños, los escribo y oro por ellos. Aquí debo hacer una advertencia, cuando Dios nos da un sueño que tiene un significado simbólico, debemos interpretarlo. No confíe en un libro cristiano de interpretación de sueños para interpretar el sueño. Un libro puede ser útil, pero la interpretación debe ser por el Espíritu de Dios. Un sueño surge de manera sobrenatural a través de la revelación, y también debe hacerlo la interpretación. Debe venir de Dios a través de la revelación. Esto también dijo José cuando sus compañeros de prisión le contaron sus sueños. Entonces le dijeron, «Hemos tenido un sueño, pero no hay nadie que lo interprete». Entonces José les dijo, «No son asunto de Dios las interpretaciones. Dime». Génesis 40:8 A través de otras personas a veces podemos estar orando por algo específico y entonces alguien se acerca a nosotros y dice algo y sabemos que en este momento Dios nos ha hablado y nos ha dado la respuesta. O en otra ocasión encenderemos la estación de radio cristiana y una canción o palabras del locutor golpearán nuestro corazón y nuevamente sabremos que es la voz de Dios para nosotros. Podemos escuchar un sermón y parece como si el predicador nos estuviera hablando única y directamente a nosotros. Muchas veces Dios usará a nuestros líderes para hablarnos si tan solo abrimos nuestros oídos espirituales y escuchamos a Dios hablar a través de ellos. Por supuesto, no todo lo que la gente nos dice es Dios hablando. Pero el peligro es que entre nosotros se acostumbre a extrañar a Dios, como suele suceder con las parejas casadas. A través de nuestros sentidos naturales. Un ejemplo de ello le ocurrió a un amigo mío cuando voló a otra ciudad para predicar. En el avión, de repente olió un olor muy fuerte a naranjas frescas. Miró a su alrededor y no pudo ver a nadie con una naranja o jugo de naranja cerca de él. Como había aprendido a escuchar la voz de Dios, sabía que Dios le estaba hablando. Le pidió a Dios y el Señor le dijo que el hijo del pastor de la iglesia a la que iba estaba muy enfermo y los médicos no encontraban el problema. Dios le mostró a mi amigo que la causa era una deficiencia grave de vitamina C. Esto fue confirmado por el pastor cuando le contó lo que Dios le había revelado. Dios usó esto para traer sanidad al joven. Es importante entender que Dios puede usar nuestros sentidos naturales para hablarnos. Pero debe abrir nuestros corazones y luego debemos recibir su mensaje en nuestras mentes. Por ejemplo, puedes ir a una reunión y sentirte bien, pero de repente sientes un dolor agudo en una parte de tu cuerpo sin motivo alguno. Esta es una manera en que el Señor puede decirle que quiere sanar a alguien que sufre exactamente este dolor o enfermedad. Cuando eso suceda, pregúntale y luego escucha con tu mente. Encuentros con Jesús. He escuchado muchos testimonios de musulmanes a quienes Jesús se apareció, lo que luego los llevó a la salvación. ¿Podría suceder a través de un sueño, un trance o literalmente? Todo esto muestra el deseo de Dios, cuánto quiere hablarnos. Encuentros con ángeles. Muchos ejemplos de encuentros con ángeles están registrados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A menudo el propósito era que los ángeles llevaran mensajes de Dios a la gente. A veces tenían trabajo que hacer, pero a menudo solo entregaban un mensaje. Encontré 280 referencias a ángeles en la Biblia, 178 de ellas en el Nuevo Testamento. Estos son algunos de ellos. Entonces un ángel del Señor se apareció a Zacarías, lo vio de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías estaba asustado y presa del miedo. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, le pondrás por nombre Juan. Estaréis llenos de alegría y júbilo, y muchos otros también se alegrarán de su nacimiento. Porque será grande ante los ojos del Señor. No beberá vino ni bebidas fuertes, y será lleno del Espíritu Santo mientras aún esté en el útero. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Lleno del Espíritu y poder de Elías, irá delante del Señor. Por él el corazón de los padres se volverá hacia los hijos, y los desobedientes cambiarán de opinión y seguirán a los que viven en el camino que agrada a Dios. Así traerá al Señor un pueblo preparado para él". Lucas 1:11-17. Cuando Isabel estaba embarazada de 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a una joven soltera en la ciudad de Nazaret en Galilea. Su nombre era María, y estaba desposada con José, varón de la casa de David. María todavía estaba intacta. "Saludos, se te ha concedido una gran gracia", le dijo Gabriel al entrar. "El Señor está con vosotros". Lucas 1:26-28. Pero Felipe recibió la siguiente orden de un ángel del Señor: "Dirígete al sur. Utilice el camino solitario del desierto que va de Jerusalén a Gaza". Hechos 8:26. Un día, alrededor de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión, clara y distintamente vio a un ángel de Dios entrar en su habitación. "Cornelio", le escuchó decir. Cornelius miró al ángel en estado de shock. "¿Qué pasa, Señor?", preguntó. El ángel respondió: "Dios ha escuchado vuestras oraciones y ha visto cuánto bien hacéis a los pobres". Hechos 10:3-4. Los ángeles nunca deben ser adorados porque solo se debe adorar a Dios. No debemos buscar apariciones angelicales, debemos buscar solo a Dios, que es nuestro Padre en el cielo. Nos ha dado libre acceso a sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. He tenido algunos encuentros con ángeles, pero es importante no centrarnos en los ángeles o las apariciones angelicales, sino solo en el Señor mismo. La voz audible de Dios. Si Dios os habla con voz audible, tengo entendido que es porque quiere prepararos para una gran tarea con posibles resistencias por delante. Solo escuché la voz de Dios audiblemente una vez. No fue una experiencia agradable, sino aterradora, y fue muy necesaria porque la tarea que Dios tenía para mí vino con mucha resistencia y un precio muy alto. Y cuando Jehová vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, diciendo: "Coño. Coño". Él respondió: "Aquí estoy". Éxodo 3:4. Y cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz que le hablaba desde lo alto del arca. El testimonio venía de entre los dos querubines. Y le habló. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: "Habla a Aarón y dile: cuando hayas puesto las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán el lugar delante del candelero". Número 7:89-8. Y una voz dijo al cielo: "Este es mi hijo amado, en él me deleito". Mateo 3:17. Al mediodía del día siguiente, los mensajeros de Cornelio todavía estaban en camino, pero ya se acercaban a la ciudad, Pedro subió al techo plano de la casa en la que estaba invitado para orar. Después de un tiempo tuvo hambre y pidió algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio abrirse el cielo y algo parecido a un enorme lienzo que descendía, sostenido por sus cuatro puntas, y descendía hasta la tierra. En la tela había animales de todo tipo, cuadrúpedos, reptiles y pájaros. Ahora escuchó una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». «Por supuesto que no, señor. Nunca he comido nada impío e impuro en toda mi vida». Pero la voz repitió la petición. «Lo que Dios ha declarado limpio, no lo tratéis como si fuera inmundo», dijo. Hechos 10:9-15, de modo que cayó al suelo cegado. Al mismo tiempo, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. No importa cómo Dios te hable, siempre es importante. No debemos preferir un camino u otro, sino tener siempre el corazón abierto para escuchar lo que Dios quiere decirnos. A través de estas páginas quise mostrar que nuestro Dios es un Dios que habla.